profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Muy bienvenido, amigo mío, al tema de hoy en Profecías Bíblicas. Vamos a continuar con nuestro tema. El tema general es la fe destruida. Bueno, tal vez le parezca un poco raro, pero si ya nos ha escuchado, estoy seguro que ya tiene una idea de qué se trata. Como subtítulo, La Sociedad Emergente, de Peter Drucker. De él hemos hablado también en nuestros capítulos anteriores. Mucho antes que incluso comenzara la red de líderes, Peter Drucker estaba escribiendo sobre el, digamos, la espiritualidad emergente. En su libro publicado en 1957, Acontecimientos Históricos del Mañana, decía en la introducción titulada Este Mundo Postmoderno. En algún momento decía, no determinado, durante los últimos 20 años, de manera imperceptible, nos movimos de la era moderna a una nueva, una era todavía no denominada. Nuestro punto de vista del mundo ha cambiado. Hay un nuevo centro espiritual para la existencia humana. Hasta aquí las palabras. Lo que Drucker llamó el mundo posmoderno ya ha comenzado, tal como lo vio. De hecho, él estaba formulado de, digamos, ideas que se integrarían en lo que llegaría a ser la iglesia emergente 50 años después. Con bastante anticipación, este profeta de los tiempos parece que acertó. Escuche algunas de las declaraciones de su libro Acontecimientos Históricos del Mañana. Dice, así que estamos viviendo en una edad de transición, una edad de superposición en la cual lo moderno, lo anticuado de ayer, ya no actúa efectivamente, mientras que lo nuevo, lo posmoderno, controla efectivamente nuestras acciones y sus impactos. Luego dice, todavía necesitamos al gran filósofo, el gran pensador creativo, el gran innovador de una nueva síntesis, de una nueva filosofía. Este es un nuevo punto de vista diferente del tradicional. Las palabras como propósito, emergencia, nuevas fronteras y disciplinas colman las páginas de Acontecimientos Históricos del Mañana. Bien, estos términos, digamos, y estos conceptos son usados a menudo por muchos de los líderes cristianos de hoy. Cuando declara que crearemos una nueva filosofía, una forma fresca de mirar al mundo, suena muy parecido a lo que dicen hoy esos en la iglesia emergente. Drucker sentía un fuerte vínculo, no solo con Kierkegaard, de quien hemos hablado bastante, sino también con un místico patentista llamado Martin Buber, nacido en 1878, y él falleció en 1965, quien abrazó las enseñanzas del asidismo, el misticismo judío. Bader creía que en cada ser humano y dentro de cada cosa en la creación existe una chispa divina. En su libro El Camino del Hombre habló de la relación que debe existir entre los individuos y todo en el planeta. En otro de sus libros, Entre Hombre y Hombre, Bader además expresa su punto de vista sobre el misticismo y dice: desde 1900 he estado primero bajo la influencia del misticismo, además del místico Meister Eckhart. Después de eso he estado bajo la influencia de la Kabbalah, el misticismo judío y el asidismo. En Acontecimientos Históricos del Mañana, Drucker se refirió a Bader cuando declaró: la humanidad necesita retomar a los valores espirituales y para ello necesita compasión, necesita la profunda experiencia que el tú y yo, del libro de Bader, yo y tú, son uno, lo cual comparten todas las religiones superiores, dice él. Además, Mitchell Schwartz dijo en un artículo titulado Influencias tempranas sobre las percepciones de Peter Drucker de interés público, que uno de los biógrafos de Drucker dijo que este hombre lo extrajo de la sabiduría del filósofo Martin Buber, mientras que otro escritor comentó que Drucker fue un estudiante de Buber en la Universidad de Frankfurt. La atracción de Drucker hacia lo místico no acabó con su fascinación por Bader y Kierkegaard. En 1990, Drucker estableció el Instituto Líder a Líder, un foro de pensamiento interespiritual, el cual hasta este día incluye simpatizantes del budismo, globalistas, evangélicos y simpatizantes de la nueva era. La filosofía de Drucker de reunificar ideologías de grandes pensadores no fue algo que vio como contrario a las ideas de la religión. Dice en el libro de Peter Stafields, la jornada espiritual de un hombre desde Kierkegaard hasta General Motors, que creía que las necesidades de las personas eran superiores a la doctrina o la estructura institucional. Este punto de vista de simpatizar la doctrina, mejor dicho, minimizar la doctrina, se convertiría en una de las marcas características de la iglesia emergente. Las doctrinas son malas, dicen, porque dividen, la cual en realidad iba a ser la, digamos, el territorio de prueba para entrenamiento de mercadeo de alta tecnología, técnicas de administración de negocios y una experiencia basada en la religión. Pero su fundación es defectuosa con una premisa mística no bíblica. Una situación que se está creando es tan difícil para mucha gente entenderla porque rápidamente todo esto va cambiando. Cuando Bob Bufford reunió el grupo inicial de líderes jóvenes emergentes, uno de los que escogió fue alguien llamado Doug Paget, un joven pastor de la mega iglesia Wooddale en Minneapolis. Leigh Anderson, el pastor de Paget, ya le había estado ayudando a establecer la iglesia emergente. En el libro de Anderson, publicado en 1922, titulado Una iglesia para el siglo XXI, dijo que se necesitaba un paradigma de cambio y luego continúa diciendo, la única forma de arreglárselas y ser efectivo durante tal periodo de cambio estructural en la sociedad es reformando algunas de las formas como vemos nuestro mundo y la iglesia. Es lo que algunos llaman un modelo cambiante, una nueva forma de mirar algo. Tal cambio, sigue diciendo, permitirá que veamos nuestro mundo con nueva perspectiva. Es como un mapa. Los mapas antiguos de la década de 1950 tenían lo suficiente antes de la construcción de la autopista internacional y la expansión de las grandes ciudades, pero ahora son necesarios los mapas nuevos. Asimismo, necesitamos un paradigma de cambio para el futuro. Esta idea del llamado paradigma de cambio se convertiría en un elemento integral de la iglesia emergente. El diccionario Webster define paradigma como una estructura filosófica o teórica de cualquier clase. Está bueno esto. De tal manera que el paradigma de cambio es como una transformación desde la estructura presente. Anderson Burford y Drucker, todos desempeñaron un papel en hacer todo esto una realidad. Es decir, ¿cuál es ese todo? Cualquier cosa. Mientras la red de líderes fue el catalizador, diríamos, que inicialmente impulsó la iglesia emergente, muchos otros ministerios y organizaciones han ayudado a avivarla. Uno de los principales catalizadores es el apoyo que le brinda Rick Warren a Buford y a la red de líderes, el que se remonta a muchos años. Warren le hace propaganda a medio tiempo al libro de Bufford, publicado en 1994, y le llama una persona poco común. Pero quizá más importante es el hecho que Warren comparte la gran admiración de Bufford por Drucker. En la reunión del Foro sobre Religión, celebrada el año 2005, denominada Mitos de la Mega Iglesia Moderna, Rick Warren declaró, di una serie de conferencias para el profesorado en la Escuela Kennedy. Comencé con esta cita de Peter Drucker. El fenómeno sociológico más significativo de la primera mitad del siglo XX fue el auge de las corporaciones. El fenómeno psicológico más significativo de la segunda mitad del siglo XX ha sido el desarrollo de grandes iglesias pastorales, de las mega iglesias. Es la única organización que en realidad está trabajando en nuestra sociedad. Ahora Drucker ha dicho eso por lo menos 6 veces. Lo sé porque es mi mentor, dijo. He pasado 20 años bajo su tutelaje aprendiendo de él sobre liderazgo y escribió en 2 a 3 libros y dice que piensa que la única cosa que verdaderamente funciona hoy en nuestra sociedad es la mega iglesia. Inicialmente, no solo esta cita revela la devoción de Warren hacia Drucker, sino que también muestra por qué este hombre llegó a involucrarse en la red de líderes. La meta Bufford era ser un recurso para la mega iglesia, porque, claro, lo vio como un instrumento altamente influyente para cambios sociales. En primer lugar, tal vez, fue Drucker quien convenció a Bufford para que comenzara la red de líderes. Y allí estamos, pero ya seguiremos. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.